De Nexo, la radio que nos une. Estamos en martes, segundo día de la semana. Y desde acá te acompañamos, te contamos lo que sucede. Bueno, hace rato estábamos con las cuestiones que atañen a Villa Allende, esta ordenanza que tiene que ver con la normativa del horario en la cual pueden abrir los boliches y los días también, ¿no? Bueno, eso fue desde el Consejo Deliberante. Ahora volvemos a estudio, Cari, porque tenemos nota en vivo. Sí, tenemos nota en vivo, lo tenemos acá en el estudio a Leonardo Beba, cual es contador, para que nos eche un poquito de claro sobre oscuro sobre esto que está pasando con la economía después de la renuncia del ministro Martín Guzmán y esta disparada del dólar. Pero como nosotros no somos especialistas en esto, lo tenemos a él acá en el estudio. Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va, chicos? ¿Qué dicen? Bien, bien. Bueno, queremos entender el contexto actual en el que estamos viviendo después de la renuncia del ministro de Economía y la Nación. Bueno, estamos teniendo un problema político, un problema estructural de la producción en el país. Bueno, uno de los problemas políticos es los problemas que existen entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Hay mucha incertidumbre por una pelea en la cual creo yo que el rumbo económico no es el rumbo que una de las partes quiere para el país. Uh-huh. Bueno, además, estamos viendo que hay mucha presión sobre el dólar oficial para llegar a realizar una devaluación, porque hay muchas empresas que van a liquidar divisas y no lo quieren liquidar a un dólar oficial de 128, 130 más impuesto. Entonces, están presionando sobre ese tema. Digamos, el dólar, la problemática del dólar no es una problemática de una sola causa, de muchas causas, una causa política, las peleas políticas, unas cuestiones estructurales del país y también es el tema de que la Argentina es un país monetario en la cual siempre la gente en la cabeza tiene el tema de ahorrar en dólar. Uh-huh. Entonces eso nos lleva a tener toda esta problemática que, bueno, los precios se están acercando a un dólar blue. Y al levantar el dólar blue, empuja eso a... Y la especulación y empuja eso a aumentar el dólar oficial, ¿no? Uh-huh. Qué importante esto que estás diciendo, porque por ahí muchas veces hablamos de la especulación. Digo, y hay ciertos sectores de la economía o que manejan una parte de la economía que, y vos desbúrrame si no es así, muchas veces se aprovechan de esta cuestión institucional o política para presionar en cuanto a los precios, en cuanto a la economía, en cuanto a la suba del dólar. ¿Quiénes son esas personas que justamente están especulando con esto? Bueno, no son personas, son empresas, claro, sí. En la cual que son empresas concentradas, que son las aquellas empresas agroexportadoras, las empresas de consumo, que están puestas, son muy pocas, entonces no existen, no tienen competencia, entonces ellos pueden determinar el precio de los productos en la góndola. Entonces, y las empresas agroexportadoras, ellos necesitan liquidar divisas a un precio que ellos les sirve. Entonces la especulación para presionar sobre el dólar oficial para que, o sea, existe una devaluación y esa devaluación les sirva en el momento que tengan que liquidar las divisas. Es así, simple. Uh-huh. O sea que podríamos decir que los mismos de siempre son los que se aprovechan de este contexto político con una renuncia de un ministro que en realidad, digo, la situación de la Argentina ya es crítica previa a la renuncia de Martín Guzmán, pero es como que si se aprovecharan de esta situación para generar un cierto caos económico y poder tener la excusa justa para aumentar justamente los precios, ¿no? A su conveniencia. Sí, el problema está en que la gente de común, la gente de pie, uh-huh, la gente de nosotros, el pueblo, que no tiene capacidad de ahorro, cada vez nuestro sueldo o nuestros ingresos rinde menos en la mesa de la gente. Entonces, al no poderte una persona ahorrar en dólar y poder parar digamos, el aumento de los precios, trae toda esta problemática. La problemática en sí también Guzmán, esto es más político, ¿no? Guzmán no había llegado un momento que no tenía salida, no tenía camino, todo seguía al mismo ritmo y no teníamos una salida. Entonces, yo creo que con la nueva ministra de Economía, le da un poco un aire nuevo a la economía. Es una ministra que está orientada a la producción, va a generar, creo, un contexto para que la gente, digamos, las grandes empresas inviertan en producción y no inviertan en especulación, porque hoy por hoy todo el mundo, al tener una economía monetaria, todas las empresas quieren especular porque ganan más plata con eso que produciendo, ¿sí? Un problema histórico de la Argentina. Histórico en Argentina, sí. Pero bueno, hay que crear también las condiciones, el Estado tiene la obligación de crear las condiciones para que a esas empresas le convenga más invertir el dinero en la producción y no invertir en la especulación. Entonces, bueno, y además el problema político, la grieta y todo esto, ¿no? ¿Cómo afecta también, bueno, lo hablábamos un poco fuera del aire recién, pero cómo esto no solamente afecta a la ciudadanía en su conjunto, al común de la sociedad, sino también a aquellas pequeñas empresas, a las pymes? ¿En qué situación se pueden encontrar hoy, de acuerdo a tu experiencia? Sí, a la experiencia que tuve, lo que estoy viendo como contador con mis clientes, con mi target de clientes, es que son las empresas, aquellas pequeñas empresas, mini pymes, están teniendo mucho problema en poder conseguir el insumo por el tema del dólar. Entonces, que no pueden comprar el insumo porque no se lo venden, no pueden producir, no pueden vender y tienen empleados en relación de dependencia que tienen que pagar, y eso se le pasa a todo el mundo. Y aquellas empresas que tienen el dinero la materia prima para vendérselo a las pymes, a las pequeñas empresas, no lo venden porque están especulando con un dólar mayor. Entonces, bueno, está todo muy parado, con mucha problemática. Y bueno, y el asalariado que trabaja con una pequeña empresa termina pagando el pato de todo esto, ¿no? Es como un círculo vicioso, lamentablemente. Es un círculo vicioso. Hay un tema también, bueno, el tema de los aumentos de sueldo. Hoy por hoy, las empresas, las grandes aglomerados, cuando al asalariado se le aumenta en un convenio un 60 o 70% de aumento en el año, esas empresas se están quedando con ese aumento. ¿Por qué? Porque aumentan la mercadería, entonces al no tener capacidad de ahorro, el dinero va al consumo y el consumo de estas personas va a las empresas. Entonces, es un círculo vicioso que nunca terminar y hay que darle un stop a esto, ¿no? No podemos seguir toda la vida así. ¿Cómo ponerle justamente ese freno a estas grandes empresas que manejan la economía del país por sobre encima el mismo gobierno? Lo que hay que poner freno, ¿no? Claro, es una el Estado debe generar políticas de producción, políticas para que las grandes empresas, en vez de invertir en la especulación, especular, inviertan en la producción. Hoy por hoy, estaba escuchando a la ministra anoche, que la Argentina está entre un 60 a 65% de capacidad instalada de producción. O sea, todas las empresas en promedio a nivel nacional en un año trabajan al 65%. O sea, tienen entre un 35 a un 40% de capacidad de producción mayor. Bien, entonces la mayor cantidad de empresas que toman empleados son las pymes. Entonces, si tenemos un 40% todavía de capacidad de producción, ¿por qué no levantamos la producción? ¿Qué es lo que ocurre? El dinero que tienen estas empresas la invierten en la especulación y la invierten en la producción. ¿Por qué no? Porque el mayor riesgo y menos utilidad. Entonces es preferible ir a la presión del dólar. Hablando de esto, se me viene a la cabeza lo que dijo el presidente o el director de la Anónima cuando se le pregunta a Federico Brown qué hace todos los días. Y él, en chiste, vamos a ponerlo entre comillas. Aumenta los precios. Remarcar los precios. Tal cual, es así. Todos los días aumentan los precios. Todos los días remarcan los precios porque es lo que yo te dije. Porque ellos, levantando el precio, se quedan con el aumento del salario del empleado. Claro. Porque el empleo no tiene capacidad de ahorro y lo que hace, lo vuelca todo el consumo. Entonces queda para ellos. Entonces el círculo vicioso que siempre decimos. Leo, preguntarte qué proyección haces de lo que puede llegar a ocurrir en el país hasta fin de año, qué crees que se puede llegar a mejorar la economía, crees que hay una leve mejoría, ¿cómo lo sí, ves? Sí, no se puede hacer en Argentina, no se puede proyectar nada, hoy por hoy es el día a día, estamos viviendo el día al día, qué es lo que pasa mañana. Lo primero que debería ocurrir es una tranquilidad a nivel político, bajar un poco los decibeles en el partido que gobierna Argentina, es bajar un poco de decibeles de la pelea, eso nos va a dar un poco de tranquilidad. Uh-huh. Segundo, la escuché a la ministra, en la que una de las primeras decisiones que va a tomar es planificar las importaciones, ¿eh? Porque eso significa que, bueno, ante todo esto tenemos que decir que Argentina tiene un problema de dólares. Argentina no produce lo que se llama la restricción uh-huh. externa. Argentina no produce dólares, produce pesos. O sea, podemos la maquinita y fabricamos pesos, pero el dólar no. Entonces las importaciones las tenemos que pagar en dólar. Entonces, si las importaciones están dedicadas a importamos cosas que no sirven a la producción, vamos a gastar el dólar, que los pocos dólares que tenemos, en algo que no nos va a dar producción y nos va a dar rédito a nosotros. Entonces, la que lo escuché, ahora retomo el tema de la ministra, ella va a planificar, le va a preguntar a las empresas, es decir, che, de acá a fin de año o el tiempo que ellos crean que lo van a hacer, ¿cuántos dólares van a necesitar de insumos para poder producir lo que queremos producir? Entonces, de esa manera, en la planificación, van a redireccionar las importaciones a lo que realmente necesitamos y orientar a la producción y no a las utilizar el dólar que tiene guardado el Banco Central a otros insumos que no nos sirven, ¿no? La última, ¿se le puede recomendar algo a la comunidad, a la ciudadanía en general, de cómo administrarse o de qué tener en cuenta? ¿O se le puede llevar algo de calma en este momento? No, lamentablemente no tenemos calma, digamos. ¿Qué se le puede decir a una persona que diariamente no llega a fin de mes, no puede tener la cantidad de dinero para poder pagar todos los impuestos? ¿Qué se le puede decir? Calma, no, se pone loca, o sea, estaría mal, y a todo el mundo nos pasa eso. Lo único que podemos decir es que, bueno, que se tranquilice, que creo que sí, se va a tranquilizar esta escalada del dólar blue a 2.80, ahora va a bajar, se va a estacionar en un precio que no va a ser el anterior, pero mucho más abajo a intermedio, calculo. Pero tampoco el dólar blue es el dólar que nosotros nos tenemos que poner en la cabeza, porque primero, no podemos especular sobre el dólar blue. Ahora, la gente que diariamente tiene que trabajar, pagar los impuestos, pagar los salarios si tiene un empleado, y es muy difícil llevarle calma en este momento. Uh-huh. No creo que estemos en una situación límite, porque no lo estamos, pero sí en una situación difícil, ¿no? Compleja y dinámica. Compleja también. Y dinámica, sí, día a día, momento a momento, va a ir cambiando, y esto va, es lo más importante es lo que nos diga la nueva ministra, que creo que va a orientar a la estructura económica del país, no a una economía financiera como la que veníamos anterior, sino a una economía de producción y que nos va a servir mucho más. Ponemos las fichas entonces en la nueva ministra recién asumida. Yo le pongo las fichas, yo le pondría toda la esperanza, digamos. Uh-huh. No, esto no es que decide la nueva ministra, esto es una política económica. La política también es muy importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, te agradecemos este rato acá en el estudio de Radio Nexo. Muchas gracias. Leonardo Bebacqua, contador, bueno, trayéndonos un poco de claros, ¿no?, sobre cómo funciona actualmente nuestra economía, y nos volvemos a quedar lamentablemente con lo mismo que recién también lo hablábamos en el estudio, de esta cuestión histórica de los especuladores, de los que realmente terminan manejando la economía de un país y que lamentablemente tienen el poder incluso hasta de desestabilizarlo, ¿no?, y de generar estas incertidumbres.